Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano que hace una aparición especial y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Pues antes de darle paso al azote venezolano, vamos a repasar un poco el estatus en la lucha libre venezolana. Todavía no se anuncian eventos, sin embargo, las federaciones o asociaciones de Caracas, por lo menos, que es la ciudad donde nos movemos principalmente, como son la NGB y los Guerreros del Ring y la Asociación Profesional de Lucha Libre, pues están en sus entrenamientos, están preparando a sus muchachos, así que estamos a la espera de ver quién da el primer paso y hace un evento en lo que resta de 2019. También, ya nos lo comentó nuestro compañero el analista, hay un proyecto de que Meridiano Televisión va a traer boxeo nuevamente, así que es muy posible que se pudiera colear, como quien dice, se pudiera meter un segmento sobre lucha libre y otros deportes de contacto. Vamos a esperar que con los dedos cruzados a ver qué ocurre. Dicho todo eso, vamos a dejarles con el azote venezolano, que nos trae un mensaje bastante especial desde Quito. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Esta vez estoy transmitiendo desde Ecuador, Quito, esperando sea de su agrado el programa de hoy. También quiero aprovechar para felicitar a todas las madres hoy en su día, que realmente la pasen de lo mejor. Y quienes no las tenemos, pues igual las recordamos y nos hace muchísima falta. Tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a querer tener a nuestra madre viva. Pero no todos podemos decirlo. Y entonces, bueno, los que no la tenemos, pues igual nos recordamos a ella. No solamente el Día de la Madre, sino todos los días, que es como debe ser. Bien, amigos, hablando sobre el programa, hoy quiero narrarles algunas cuestiones o comentarles algunas cuestiones que me parecen interesantes, como algunos artículos que ha publicado mi amigo y compañero Agustín Carrillo con respecto a la lucha libre, en el sentido que aparentemente Meridiano Televisión está muy interesada, o sea, va a transmitir las peleas de box. Y al ver yo ese comentario de mi amigo Agustín Carrillo, pues le hice la salvedad que dije que es muy bueno para los que aman el boxeo, pero que Meridiano Televisión, siendo un canal deportivo, sería interesante que se preocupara de transmitir también la lucha libre. Sabemos que se está haciendo lucha libre en Venezuela, específicamente en Caracas. El compañero Agustín Carrillo pues puede hablar de eso, porque está metido también en ese proyecto de la lucha libre, en un gimnasio vertical, tengo entendido, Y bueno, sería cuestión de que se reunieran algunos de los más representativos, se fuera a Meridiano Televisión y se les planteara a ver si existe la posibilidad de que ellos vayan a grabar las luchas, los entrenamientos, y así motivar más a la gente. Y estoy seguro que más de uno estará interesado en poder ver lucha libre venezolana, puede ser los sábados, los domingos, depende del tiempo que ellos tengan y de los horarios que crean convenientes, pues. Pero les dejo esa inquietud a Agustín y a todos los que están involucrados en esto, y que están en Caracas, por supuesto, para poder ver si se puede hacer esa diligencia y tengamos nuevamente la lucha libre como la teníamos en la época de oro, que los sábados en la noche, pues, aunque fuéramos jóvenes, pues, así se ha escondido, pero veíamos la lucha libre. A nuestros padres no les gustaba, pues decían que era fuerte para los niños, que, bueno, ustedes ya, los que han vivido esa época, pues, saben cómo es todo, ¿no? Pero a quienes nos gustó desde el principio, pues lógicamente buscamos la manera de poderla ver, sea con amigos, compañeros de nosotros, a adultos que les gustaba y uno los compartía con ellos. Y bueno, y cantidades de recursos que se usaban para poder ver la lucha libre. Al sol de hoy, pues seguimos amando a la lucha libre. Y bueno, por eso estamos aquí con todos ustedes. Espero que puedan comentar al respecto y darnos ideas también, porque para eso estamos. Ustedes pueden tener ideas, háganlas llegar a nuestro programa, a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales y tendrán respuesta, como siempre se los he dicho. Bien, como bien saben, todavía me encuentro de vacaciones conjuntamente con mi esposa. Hemos estado en la casa de nuestros hijos, estamos todavía, y no sabemos todavía, no hemos decidido todavía qué día vamos a volver. Como bien saben, en Venezuela pues se está pasando una crisis muy fuerte, y en este momento pues regresar a Venezuela es delicado, ¿verdad? Entonces estamos buscando la mejor manera de cuándo pudiéramos regresar, pero igualito, estando vamos a decir que vacaciones, porque sí son unas vacaciones, aprovechando de hacer lo que se puede y reportándoles cuestiones de lucha libre y muchos otros temas de interés, como lo han podido ver en mi Facebook. Siempre estoy pendiente de todos ustedes y hay una sorpresa, ojalá que se nos llegue a dar. Y estoy seguro que va a ser del agrado a todos ustedes. Bien, por el momento es todo. Les mando un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista de la red, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWW, y a todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen, un gran abrazo de El Azote Venezolano y que disfruten conjuntamente con sus madres. Será hasta la otra semana, Dios mediante. Cuídense mucho, se les quiere. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Qué bueno que la estás pasando muy bien en tus vacaciones y que, bueno, has tenido tiempo de seguir al tanto de la lucha libre, tanto venezolana como internacional. Pasemos ahora a los resultados de México. Tenemos el Consejo Mundial de Lucha Libre en marca. Esto fue el pasado 10 de mayo y fue lo siguiente: Magia Blanca y Estigma derrotaron a Espanto Junior y el Hijo del Signo. Drone Fuego y Guerrero Maya Junior derrotaron a Kawato-san, a Pólvora y a Vangelis. Kao Kobayashi y Amapola fueron a un empate en lucha relámpago. Atlantis Jr. y Soberano Jr. derrotan al Hijo del Villano III, al Rey Bucanero y al Villano IV. Cuatrero, Máscara, Año 2000 y Sansón derrotan a Euforia, al Gran Guerrero y al Último Guerrero. Y por último, Dragon Lee, Místico y Volador Jr. derrotan a Cavernario, a Mr. Niebla y al Negro Casas. Así que, jornada ganadora para Místico. A ver qué más pasó. tuvimos también, bueno, el evento de Riot del pasado 4 de mayo en la Arena Femenil de Monterrey, donde Cyrus derrotó a Eric Ortiz, Silencio derrotó a Muerte Extrema y al Hijo del Espectro Jr., Lowrider derrota a Madness, Kai and Tai y Lord Byron derrotan a Fresero Jr. y a Mr. Iguana, Black Terry derrota al Símbolo y Iron Kid derrota a Ares, a Kratos, a Látigo y a Aramis. Todas son las luchas independientes en el hermano país de México. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, que nos trae una cápsula bastante interesante sobre los cronistas enmascarados. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, compartiendo este programa con mi equipo de trabajo integrado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, es una gran satisfacción para mí. Por cierto que nuestro compañero Bruno se encuentra actualmente, sigue en la República de Ecuador. Nuestro saludo para ti, Bruno. Bien, hoy quiero hacer referencia en mi segmento a un comentario que me llamó mucho la atención cuando estuve viendo el programa Bajo la Capucha, conducido por el testigo y el tigre Mauricio. Es un programa que ya tiene varios años en la red de internet. Y hacía un comentario al testigo respondiendo una pregunta que le habían hecho anteriormente, que si él era el primer cronista enmascarado en México que trabajaba al favor de la lucha libre. Y él respondió lo siguiente, que él no era el primer cronista enmascarado que había aparecido en el ambiente de la lucha libre, que el primer cronista enmascarado fue Tío Dulfo, que apareció en el año 1972, el cual escribía para la revista de Box y Lucha, lo cual hizo durante 2 años aproximadamente. Solamente apareció como un columnista en la revista Box y Lucha. 10 años después aparece Alcatraz, que hacía las funciones de narrador en eventos deportivos de lucha libre y también era luchador profesional, ya que luchaba para las empresas de su familiar, en este caso era Benjamín Mora. Su participación como luchador, no hay muchas referencias en lo que se refiere a este tema. 10 años después aparece el testigo, primero como reportero para la revista de Box y Lucha y después para otras revistas especializadas en la materia. Pero era solo como un columnista, no aparecía la fotografía de él en ninguna parte. Cuando se inicia el programa Bajo la Capucha, él asume la personalidad de un personaje con ese nombre del testigo, usando una máscara. Primero manifestó que esa máscara era anteriormente de color rojo o algo parecido hasta la que tiene actualmente. En Venezuela, en las redes de internet, el primero en aparecer como cronista creo que fue nuestro compañero, el azote venezolano, Bruno Bernasconi, que por cierto su mote de el azote venezolano viene desde el programa bajo la capucha, en el cual él era un asiduo colaborador. De allí recibe el mote bajo la capucha y se inicia, pero no sé exactamente si se inicia en las redes de internet con ese mote de El Azote Venezolano, o como su nombre verdadero es Bruno Bernasco. Posteriormente, en el año 2010, aparece el seudónimo de El Analista en las producciones deportivas Giro del Ring de este servidor, que se inicia en la radio, una radio un podcast, mejor dicho, que se inicia exactamente el 1 de agosto del 2010. Hago una invitación a mi amigo Bruno Bernasconi, quien asume el rol de panelista en el programa Giro del Ring. Posteriormente, en el 2011, aparece otro columnista, esta vez de Guatemala, enmascarado con el nombre de Perseo. Él se agrega a nosotros a través de las páginas de Facebook y empezamos a colaborar estrechamente en lo referente a los trabajos en beneficio de la lucha libre. Ese mismo año, del 2011, nace el proyecto que yo llevo a cabo, que se llama Cacha Cascaña, el cual yo invito a Perseo a formar dúo conmigo en esa labor de conducir a Cacha Cascaña. Y iniciamos nuestro programa el 20 de septiembre del 2011. Durante 3 años, Perseo comparte con este servidor la conducción del programa Cacha Cascaña. En el 2012, sostengo una conversación con Bruno Bernasconi y con Perseo Cast y ideamos realizar otro programa donde podríamos intervenir los tres cronistas. Entonces, después de ciertas observaciones, referencias y análisis, decidimos, en mutuo acuerdo los tres, que se llamaría Los Cronistas de Lucha Libre, nombre sugerido por Bruno Bernasconi. Y es así como nace Los Cronistas de la Lucha Libre. El 8 de diciembre del 2012. Perseo Cast tuvo poca intervención en el programa debido a que tomó rumbo diferente de nosotros, y Bruno y este servidor seguimos con el programa Los Cronistas de la Lucha Libre. En ese mismo año surge otro cronista enmascarado en las redes del Facebook que se hacía llamar Huracán Negro. Posteriormente cambia su nombre a El Comisario Huracán, para después volver a cambiar su nombre como El Comisario Jefe Huracán. Luego de unos dos o tres años con el programa Los Cronistas, surge un amigo en las redes de internet, Alejandro Bravo, que se anexa a nosotros y empieza a compartir nuestros programas, y yo le hago la invitación de participar en el programa Cacha Cascaña en el lugar que tenía antes Perseo, lo cual Alejandro acepta y se convierte en el comentarista de la WWE. Durante un tiempo, Alejandro participa en el programa Cacha Cascaña junto a este servidor. Posteriormente, debido a ciertas interferencias de la internet, Alejandro asume su propio programa que se llamaba El Comentarista de la WWE, pero debido también a los problemas de la internet, tenemos nuevamente que reunirnos los tres en un solo programa. Invitamos Bruno y este servidor Alejandro a unirse en el programa Los Cronistas de la Lucha Libre hasta el presente, en el cual Alejandro ha asumido el papel de conductor. Yo he sido siempre un observador atento de los programas que se encuentran en las redes de internet y he seguido en muchas oportunidades, oído los programas de Bajo las Capuchas, los programas que hace también el ex luchador cubano Conan El Bárbaro. Estos programas, lo de Conan El Bárbaro, el vocabulario, es un vocabulario verdaderamente que no sé cómo lo utiliza, porque utiliza frases, palabras que en otros países distintos de México se pueden entender como grosería. También las expresiones del testigo en el programa Bajo las Capuchas dictan mucho de una buena dicción y dictan mucho de tener un acento neutro, ya que el acento que utiliza el testigo y también sus compañeros son netamente mexicanos. No utilizan un acento neutro y deja mucho que desear también con la serie de palabras que utilizan, que en Venezuela tienen otro significado, muchísimas de ellas. A mí se me ha criticado mucho por utilizar mucho la palabra en las palabras que pronunció la letra R, porque yo soy de una región de Venezuela que se conoce como Oriente. Sin embargo, muchos otros colegas que utilizan frases más atrevidas y más distorsionadas que las que yo pronuncio, no le han dicho nada. Yo he sido el único punto, como se dice, a donde he sido el blanco fijo de las críticas. Y también ha ocurrido en las redes de internet, porque muchas veces escribo palabras con letras que no son las correctas, debido a que utilizo generalmente una laptop que tienen una computadora laptop que tiene el cursor electrónico y se mueve constantemente, y a veces, sin que uno se dé cuenta, introduce, intercala letras diferentes en unas palabras que ya uno tiene escritas y por eso aparecen mal escritas. Sin embargo, yo he sido crucificado por esto. He tenido muchos detractores, y lo que más me ha causado decepción es que muchos de estos personas que me atacan han salido de los proyectos que yo he venido elaborando junto con mi compañero William Abreu en diversas oportunidades. De allí han salido personas que me he ganado gratuitamente. En vez de ganarme su agradecimiento, me he ganado antipatía, ataque y envidia. William Abreu también está en las redes de internet como cronista, pero lo hace sin asumir ningún papel en especial. También actualmente en Venezuela está saliendo un nuevo cronista enmascarado que se llama Misterio Blanco, y posteriormente ya tiene previsto invadir como cronista también nuestro amigo El Incógnito, un luchador de gran trayectoria profesional. Por cierto, hay un buen proyecto que intento compartir con mi amigo El Incógnito sobre unos programas de video que vamos a subir a YouTube. Bien, mis amigas y mis amigos, esto ha sido mi participación en esta oportunidad, en esta edición del programa Cronista Lucha Libre. Un gran saludo a mi compañero Alejandro Bravo, que lo está haciendo exitosamente, y a mi compañero Bruno Bernasconi, que continúe disfrutando mientras sea posible el mayor tiempo de su estadía en el exterior. Hablo su amigo El Analista. Bien, muchas gracias, analista, por tu segmento y por esa interesante lección de historia sobre los cronistas enmascarados, bastante ilustrativa. Vamos ahora con la WWE, que pues está teniendo serios problemas con sus ratings televisivos, con su audiencia, está teniendo serios problemas con los equipos creativos. Esta semana han despedido a uno. La otra vez, hace como dos semanas, estaban buscando gente que los ayudara a chequear como que las consistencias de las historias, y pues tienen un desastre, no hay otra forma de decirlo. Y esta semana, pues, para tratar de equilibrar todo lo malo, se les ocurrió al señor McMahon la genial idea de los comodines. ¿Esto qué significa? Como sabemos, la WWE tiene dos elencos separados y bien... tiene dos eventos separados y bien diferenciados, como lo son Raw y SmackDown. Pues la regla del comodín significa que tres estrellas de Monday Night Raw, no importa quiénes sean, pueden ir a SmackDown y viceversa. Esto como para crear interés en ambas programaciones. pero evidentemente eso resuelve un problema, pero no lo soluciona todo, porque los problemas creativos siguen, tú sigues teniendo un número muy pequeño de estelaristas para dos programas, o mejor dicho, tienes el número correcto de estelaristas, el problema es que tienes dos programas, que son 5 horas de televisión a la semana, y necesitas llenarla. Entonces, o pones más estelaristas o le das más peso a luchadores que no tienen tanto protagonismo. Pero, obviamente, darle más peso a luchadores con menos protagonismo es una curva de aprendizaje, por decirlo así, que toma su tiempo. Es decir, si usted, por ejemplo, es fanático, como yo, que soy fanático de Bo Dallas, por ejemplo, que Bo Dallas toda la vida ha sido un luchador de medio cartel hacia abajo, lo utilizan más que todo para cuestiones humorísticas, y de repente me lo empiezan a vender como el próximo campeón de peso completo, pues la gente que está acostumbrada a verlo como un luchador cómico, por decirlo así, le va a tomar tiempo tomárselo en serio. Y es posible que le pase lo que le pasó a Jinder Mahal, por ejemplo, que le pusieron el título muy rápido y como parte de un experimento además para ver si la WWE conquistaba el mercado de la India, que es bastante atractivo en cuanto a audiencia y dinero. Pero obviamente no le funcionó porque Jinder Mahal es un buen luchador, pero no es un luchador espectáculo. No es un performer, como dicen los americanos. Porque ese es el problema con la WWE. Tú tienes luchadores y tienes actores o performers. Un ejemplo clásico de esto era, por ejemplo, el fallecido Chris Benoit. Chris Benoit era un luchador excelente, grandísimo, muy bueno, pero no era precisamente el más carismático frente al micrófono. Igual el caso de Bret Hart, por ejemplo, muy bueno técnicamente, pero el Hitman siempre fue un poco seco, un poco plano a la hora de micrófono y de hacer cuestiones en cámara. Fíjense, por ejemplo, casos contrarios, el caso de Edge, por ejemplo, que era muy entretenido, muy divertido, y como luchador era bastante competente, pero no era un tecnicazo de siete suelas, ¿no? A ver, ¿qué otro? La Roca, por ejemplo. La Roca, muy carismático, muy, muy eléctrico, pero en el ring era bastante correcto. El único que yo le he visto que tiene ese gancho de ser bueno en el ring y en las cámaras, pero está, por ejemplo, Shawn Michaels, está, por ejemplo, Seth Rollins, está, por ejemplo, a ver, ahorita de esta camada, me atrevería a decir que AJ Styles, lo que pasa es que Styles es un poquito menos carismático, pero por lo menos no aburre, Bray Wyatt, por ejemplo, entre otros. Entonces la WWE tiene ese problema, tiene que empezar a ver hacia adentro, tiene que darle más oportunidades a los luchadores que están en el cartel medio, quizás más protagonismo, no necesariamente tienen que ponerles un título, sino que la gente se acostumbre y se encariñen a verlos para que puedan sintonizar el programa. ¿Y qué más tienen que hacer? Y por supuesto revisar los guiones, esas cuestiones, esos clichés que ellos suelen hacer, que si en una serie de 3 luchas yo gano la primera, el otro gana la segunda y ahí el desempate ya ha sido hecha hasta el cansancio. Entonces siempre pasa que, por ejemplo, hay un programa especial, digamos WrestleMania. Entonces la lucha es el luchador 1 contra el luchador 2 y gana el luchador 1. Al día siguiente se hace la revancha y gana el luchador 2. Y eso no, la historia no va a ningún lado porque ambos tienen la misma cantidad de derrotas y victorias. Y por supuesto hay que retrabajar la parte de creación de nuevas estrellas, porque no es posible que, por ejemplo, Roman Reigns me lo pongas a ganar todas y cada una de sus luchas absolutamente contra todo pronóstico. O sea, en una lucha en desventaja 3 contra 1, gana Roman Reigns. En una lucha de descalificación con armas, gana Roman Reigns. En una lucha en el pico de un cerro a 0 grados de temperatura sin oxígeno, gana Roman Reigns. Entonces la gente se empieza a aburrir porque ya saben que gana Roman Reigns. Entonces, ¿para qué la van a ver? Entonces hay que darle cierta variación. No digo que lo derroten limpiamente con conteo de espaldas, pero por lo menos háganle trampa, por Dios. Hagan algo que motive a sintonizar la rivalidad. Como por ejemplo está pasando con Becky Lynch y Lacey Evans, que uno lo está sintonizando porque Lacey Evans está haciendo muy bien su papel de rubia, prepotente y tramposa. Ya ha sorprendido un par de veces a Becky Lynch con ataques a la espalda, con su, una poderosa mano derecha que ella tiene. Y entonces uno está esperando que por fin se vean las caras para ver si Becky la puede... A ver si la puede derrotar. Los resultados de la semana de WWE, pues con el anuncio de la regla de los comodines, nos trajo algunas buenas luchas, como por ejemplo, a ver, Baron Corbin y Bobby Lashley derrotando a Seth Rollins y a J. Styles. Que recordemos, Styles y... Bueno, no, Styles es nuevo del elenco de Raw. Braun Strowman tira literalmente a Sami Zayn a la basura. Ricochet derrota a Robert Roode. Lacey Evans derrota a una luchadora local llamada Ailey Katrina. Y Becky Lynch se cae a golpes con ellas y tuvo que venir medio elenco a separarlas. Los guerreros vikingos derrotaron a Zack Ryder y a Kurt Hawkins. Roman Reigns derrota a Drew McIntyre. Los Uso le siguen haciendo bromas pesadas al Revival, que yo no sé para qué tienen este ángulo, pero bueno, así es la vida. Y por último, Kofi Kingston derrota a Daniel Bryan en lucha de revancha de WrestleMania. El día martes tuvimos lo siguiente. Randy Orton interrumpe una muy buena lucha, por cierto, entre Ali y Andrade. Daniel Bryan y Rowan derrotan a los Usos para convertirse en los nuevos campeones de pareja. Esto me parece una movida muy buena. Así que Daniel y Rowan le pueden dar algo de legitimidad a los campeonatos de pareja de SmackDown, que es el programa que la división de parejas es un poco débil. Ahí solamente hay equipos, digamos, de medio cartel, de tono humorístico. Está el equipo B, está Maquinaria Pesada, entre otros. A ver, el Miz y Shane McMahon se caen a golpes una vez más. El Miz está que no cree en nadie y tiene casado a Shane McMahon. El hombre no se puede ni mover. El día lunes lo estuvo esperando en el estacionamiento con una silla. Aquí lo esperó que hiciera unos anuncios y lo atacó por la espalda. Y así que vamos a ver qué pasa en Money in the Bank. Mandy Rose y Sonya Deville derrotan a Carmella y a Ember Moon. Y por último, Kofi Kingston derrota en triple amenaza a AJ Styles y a Sami Zayn, quienes venían de Monday Night Raw por la regla de los comodines. La lucha en sí, bastante buena, pero obviamente hay que explicarle un poco a la gente cómo es el bochinche de que tres estrellas de SmackDown y tres estrellas de Raw pueden aparecer donde les dé la gana. Por ejemplo, tienen que explicar si son siempre las mismas tres o son cualquier de tres, entre otras. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo, Día de la Madre. A los que la tengan cerca, abrácenla. A los que la tengan un poquito más lejos, llámenla. Y a los que no la tengan físicamente, pues recuérdenla. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.